50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la quinta y última emisión del jueves 25 de noviembre. La República de los Niños cumple 70 años. En el marco de las actividades por el 70 aniversario de la República de los Niños, la Municipalidad de La Plata organizó una jornada artística y sanitaria en el predio de Gonet, donde se realizarán desparasitación y vacunación de perros y gatos, además de una exposición de esculturas sobre la conciencia animal. Esta jornada gratuita se llevará a cabo mañana entre las 9 de la mañana y 12 del mediodía en el predio ubicado en Camino General Belgrano y 501 en la localidad de Gonet. Se realiza una nueva edición de La Noche de las Heladerías. Hoy a las 7 de la tarde se realizará el evento que reúne a más de 300 heladerías en todo el país en el marco de la 37ª Semana del Auténtico Helado Artesanal que organiza la Asociación de Fabricantes Artesanales de Helados y Afines y se llevará a cabo del 22 al 28 de noviembre. En La Plata la jornada se podrá disfrutar en la heladería La Mantequería, ubicada en 10 entre 46 y 47, donde se podrá conocer la historia de sus maestros heladeros y contará con la intervención de artistas. Además, los clientes que compren un cuarto de helado obtendrán otro gratuito y habrá acciones solidarias a beneficio del comedor Los Piletones, la Casa del Teatro y la Fundación Casa Garrahan. Un servicio que informa más cerca. Se realiza una jornada de acopio de latitas y envases de desodorantes en Berisso. El sábado 27, desde las 11 de la mañana en la Plaza 17 de Octubre, ubicada en la calle 164 y 27, la agrupación Equipo Puente estará realizando la primera jornada de acopio. Se trata de una actividad que se encuentra dentro del marco de la campaña de recolección diferenciada del Equipo Puente, que apuesta a la economía circular y busca concientizar a la población. Dicha actividad está enmarcada en la campaña mensual de recolección denominada Reciclando Aerosoles, que culminará con esta actividad. La temperatura mínima para hoy en la región es de 19 grados y la máxima de 24. Nos encontramos mañana. Un servicio informativo de la región.